¿No, Bruno? Sí, o así al menos un espacio del peronismo lo ha titulado como un impuestazo sumado a lo que ya veníamos hablando del OIN, también lo del transporte público. Ya tenemos en línea a uno de sus representantes, Mario Quiroga, a quien saludamos y agradecemos. Mario, antes que nada, saludarte. Buen miércoles. Buen jueves, ¿verdad? Perdón, ¿cómo estás? Buenos días. ¿Cómo andás? Bruno y los chicos ahí, un saludo a toda la audiencia, que tengan un hermoso jueves. Bueno, Mario, nos llegaba ya un comunicado. Hablamos hace un par de semanas sobre lo que era el presupuesto, no se había tratado todavía en primera lectura, ya se aprobó, ya fue la audiencia pública. Desde dentro del Consejo nos dicen que todavía están ahí, no se aprobó en segunda lectura, pero probablemente se haga. Esto sumado también a lo del transporte público, digo, ¿cómo lo están viviendo? Notamos en el comunicado que con cierta preocupación. Sí, como decimos y venimos diciendo, el aumento del agua, el aumento del transporte público, el aumento en la electricidad, muchos aumentos a fin de año, pareciera que obviamente la euforia del Mundial incentivó a algunos municipio, en este caso en particular el Ejecutivo, a implementar este impuestazo que nosotros decimos. En el Consejo Deliberante ya se hizo la primera audiencia pública la semana pasada con respecto a dos aumentos considerables, lo cual entendemos nosotros que son excesivos. Por un lado, el transporte urbano de pasajeros, que aumenta ahora en un 45%, que lleva el boleto de 70 pesos a 100 pesos, en lo cual, bueno, hace un acumulativo anual de un 95%, y por otro lado el aumento en la tasa de servicio a la propiedad y, bueno, obviamente en comercio e industria, que aumenta un promedio de un 80%. En el caso del servicio de transporte público de pasajeros, nosotros lo venimos diciendo hace tiempo, no solamente que es un servicio deficiente, porque los vecinos esperan de 45 a una hora el transporte, con unidades que van de 15 años de antigüedad, en la cual se le da mucha concesión a una empresa. Y aparte del aumento, de los aumentos sucesivos que ha tenido el beneficio la empresa, el Ejecutivo le da un subsidio, en este caso de 4 millones anuales, lo cual en el presupuesto del año 2003 está establecido que va a aumentar en un casi 110%, que va de 4 millones a 9 millones y medios de pesos, en la cual, sumado, digamos, a otro subsidio que recibe de provincia. Nosotros, ¿qué entendemos en este caso? Que los aumentos son medidas inflacionarias que toca de lleno al bolsillo de los trabajadores y los trabajadores, fundamentalmente, que se trasladan en la ciudad, madres que llevan a los chicos a diferentes establecimientos educativos. Obviamente el transporte urbano de pasajeros es usado mayormente por los sectores más vulnerables o que no tienen movilidad en Villa Allende, y se le da mucha concesión a una empresa, no solamente el aumento, sino, te digo, también los subsidios, lo cual entendemos que, bueno, que no tiene que ser solamente una medida de ajuste la inflación, sino también ver el contexto en el cual está hoy la población argentina, que, bueno, que no se le puede desde el municipio implementar esta medida que va a tocar de lleno el bolsillo de los trabajadores. Sobre todo, fundamentalmente, Bruno, lo venimos denunciando en cierta forma y diciendo constantemente que es un servicio deficiente. Entonces estamos poniendo mucho dinero desde el Ejecutivo Municipal y de nuestra municipalidad a una empresa que no presta un servicio óptimo, sin conocer obviamente tampoco los costos verdaderos que sostienen el servicio hoy. Por eso, fundamentalmente, este aumento lo consideramos excesivo. Me parece que debería rever el Consejo Deliberante. Si bien se votó en primera lectura, hubo una audiencia pública, hubo, la verdad, lamentablemente, la participación fue poca en función de que primero hizo hacer el martes ese de semana pasada, donde jugó la selección, los postergaron para el miércoles la audiencia pública, pero lo postergaron en un horario 17 horas, mucho calor, mucha gente, por ser gran porcentaje de la población, no puede llegarse en un horario donde obviamente la imposibilidad de los vecinos y vecinas de participar fue escasa, ¿no? Mario, ¿qué pensás que va a pasar en la segunda lectura? Tienen algunos concejales adentro, si bien con algunas diferencias ya planteadas, pero ¿crees que se va a terminar aprobando? La verdad que por lo único que ha hablado, digamos, yo creo que hay una sola concejal que está poniendo oposición a este aumento, que ha hablado particularmente con ella, que no tiene que ver con nuestro partido, evidentemente, porque nosotros tomamos esta postura en función también de las actuaciones de nuestros concejales, que creemos que nuestros concejales no deben representar no solamente al partido, sino también a la mayoría de los vecinos, al reclamo de los vecinos, y entendiendo que representamos principios y valores de un partido que históricamente ha defendido a sectores más vulnerables y no ha tenido, digamos, en esta cosa una coherencia por parte de nuestros concejales. Pero bueno, esa no es la discusión central. Me parece que fundamentalmente es rever también todo lo que te digo con respecto al costo que tiene la empresa, una empresa que próximamente va a tener la renovación del servicio, porque se tiene que concesionar de vuelta el servicio. Ya han pasado 10 años desde que la empresa Cibus tiene el servicio. Me parece que, bueno, también sería una incoherencia por parte de los concejales votar en primera lectura por unanimidad o no, y después no votarlo, pero me parece que a mí que esto sale, digamos, directamente como se votó en primera lectura. Pero entendemos e instamos a los concejales que por lo menos den una discusión y que se pueda un poco plantear una disminución de estos porcentajes de aumento, ¿no? Lo que argumentan desde el oficialismo, hemos hecho más de una entrevista que tiene que ver con el nivel inflacionario que hubo en el país a lo largo del año y que se prevé en teoría para el año que viene. ¿Qué opinión te merece la justificación? Mira, o el argumento, digamos. Siempre la inflación no se mide con la misma vara, digamos. Siempre se mira de acuerdo a los intereses que uno defiende, ¿no? La verdad que en esto hay una incoherencia también, porque con respecto al presupuesto hay un incremento, por ejemplo, de un casi 100% en el presupuesto para... en todo el presupuesto primeramente y después un 100% casi en las representaciones de del ejecutivo, del personal de gabinete, y no es el mismo porcentaje de los trabajadores. Obviamente el porcentaje de los trabajadores es mucho menos, ¿no? Entonces no se mide con la misma vara, tampoco se mide con la misma vara a la hora de uno, si se pone a analizar. Nosotros hemos leído un informe de la Bola Interior o hemos establecido contacto con otros municipios. En primer lugar, el transporte urbano de pasajeros, Villa Allende va a pasar a valer mucho más caro que Córdoba Capital y que otras ciudades de la Sierra Chica, con mucho menos recorrido el servicio de transporte urbano nuestro. Y después el tema de la OIM, en promedio en otros municipios a nivel provincial se está aumentando en un 50% y este municipio aumenta en un 80%, digamos. ¿Desde dónde se mide y con qué vara se mide este término inflacionario o cómo se analiza en términos inflacionarios? Yo creo, y nosotros creemos particularmente, que mientras más las ajustas a las personas, menos posibilidades van a tener de pagar los impuestos y, bueno, y va a bajar obviamente la tasa de cobrabilidad, ¿no? En una situación y en un contexto que ojalá que Argentina mejore, que se pueda trabajar mucho fuertemente del Estado más nacional para bajar el tema de inflacionario, pero esto es netamente un impuestazo por parte del Ejecutivo. Obviamente, si también uno se pone a analizar el presupuesto general, aumenta considerablemente cuestiones accesorias y no aumenta en políticas públicas que van a cambiarle la calidad de vida a nuestros vecinos. Y el reclamo constante de nuestros vecinos con respecto a la calle, con respecto al servicio de residuos sólidos urbanos, con respecto a muchas cuestiones que pasan en Villa Allende, que es la falta de gestión y la falta de políticas públicas que vayan a cambiar esa realidad. Por eso Nosotros creemos que estos impuestazos, netamente un impuestazo desde el Ejecutivo, recaudatorio, lo que sí hay que analizar, digamos, la ejecución también de ese presupuesto y también fundamentalmente la deuda que tiene el municipio o que le puede llegar a quedar a las próximas gestiones, ¿no? Entendiendo que esta gestión, por lo menos gestión este año, el año 2023, hay elecciones y va a haber un cambio de gestión. Mario, te agradecemos por el rato, le vamos a seguir en cualquier momento, vamos a ver qué pasa con el presupuesto, probablemente como decís vos se termine votando, no sé si por unanimidad o no, pero se termina aprobando en segunda lectura. Gracias por charlar con nosotros un rato. Entendemos que bueno, que ojalá que haya una reflexión por parte de los concejales, que son los que tienen hoy la pelota en su campo de juego, como quien dice vulgarmente, y que tomen la decisión en función de los intereses de los vecinos, porque si uno se pone a pensar que este ejecutivo es sucesivamente son este ejecutivo solamente aumento y cero gestión que le vayan a cambiar la calidad de vida a los vecinos. Así que agradecerle la nota a ustedes y si no los veo, saludar. Felices Navidad para cada uno de los integrantes del anexo y para los vecinos y vecinas de Villa Allende. Muchas gracias, Bruno. Gracias, Mario. Hasta ahí la palabra de Mario Quiroga, representante del peronismo aquí en Villa Allende, preocupados por lo que tiene que ver con algunos incrementos y después, bueno, políticamente se entrevé algunas decisiones. De hecho, dice, contaba que por lo que saben, un solo concejala, no sabemos, me da la sensación que, sí, me imagino para qué lado va a apuntar el nombre, está planteando un poco alguna disconformidad con el presupuesto que no tiene que ver con los concejales del peronismo, lo dicho por el propio Quiroga. Así que bueno, hay que ver, todavía no se trató, recién me dicen desde adentro que están ahí. Todavía... en plena discusión, pero da la sensación, cuando se apruebe en primera lectura, se puede llegar a modificar algo a producto de la audiencia pública, pero se va a terminar, pero bueno, generalmente pasa eso. Hoy en 80% de todos los tributos, tasa de servicio a la propiedad, que tienen un aumento del 80%, el mínimo, y del 80% en excedente. El segundo tributo más importante es el de comercio e industria, que va a tener otro aumento del 80%. 49 de las 10 de la mañana en todo el país. Estás en la radio que nos une. Le entraron a robar a Daniel Salive. Sí, así es. Ayer por la tarde entraron...